Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Jorge? ¿Andas bien? Bien, bien, queriendo recibir la información deportiva. Bueno, y la verdad que es excluyente lo que pasó anoche en el Parque Central, ¿no? Clásico de Copa Sudamericana, una victoria inobjetable de Peñarol por 2-1 sobre Nacional. Un clásico que lo dominó en todos los rubros, ¿no? Porque son esas victorias categóricas. Incluso yo creo que debió tener una diferencia mayor en los goles. Peñarol fue el equipo que dominó el partido, que tuvo más la pelota, que generó más chance de gol. Sobre el cierre de cada tiempo hizo los goles. El primero, Canovio, que es una jugada espectacular de Peñarol, desde la creación de Giovanni González, Cepelini, Canovio y la pared con Álvarez Martínez, es un golazo. Es verdad que hay errores técnicos de Nacional, ¿no? En no cortar a tiempo Almeida la jugada, con una falta que pudo haber evitado lo que era ese contraataque. Pero bueno, Peñarol le dominó la mitad de la cancha con Gargano Trindade, jugó mucho por afuera, llegando permanentemente en circuitos claros con Giovanni González y Piquerés. Tuvo una dinámica de juego muy superior y propuso el partido. O sea, Peñarol salió a buscarlo y a ganarlo. Mientras que Nacional, bueno, desde el planteo original de su técnico, de poner a Almeida de lateral izquierdo, poner a Cambio en zona de volantes, fue esperar y contragolpear, y la realidad que nunca se sintió cómodo en el partido, rendimiento muy bajo de figuras como Brian Ocampo, de un equipo que le costó toda la parte de construcción de juego. Nacional tuvo enormes dificultades, y bueno, incluso hubo más chance de Peñarol, ¿no? Un cabezazo de Formiliano en el travesaño, otro cabezazo de Álvarez Martínez, una jugada que Formiliano tiene la chance de definir de pierna derecha, que se le escapa a Rochet y que se va afuera. Peñarol siempre fue mucho más claro en ataque que Nacional, y bueno, en el final del partido Valentín Rodríguez puso el 2-0, y cuando parecía ese resultado muy justo, llegó el descuento de Bergesio, que bueno, pone la serie 1-2. ¿Qué pasa ahora? Jueves que viene, 21:30, en el Gran Parque Central, bueno, fue este partido, ahora será en el Campeón del Siglo la revancha. Peñarol tiene un montón de resultados que lo clasifican a la próxima ronda. Ganando, empatando y hasta perdiendo 1-0, Peñarol avanza a la próxima ronda de la Copa Sudamericana. Nacional tiene que hacer 2 goles seguros en el partido que se va a jugar en el Campeón del Siglo. Y con esa mochila sale a jugar el partido el equipo tricolor la semana que viene. Entonces, por eso digo que es muy difícil. Y bueno, con una percepción de que la serie está 70-30 a favor de Peñarol en cuanto a la chance de poder seguir avanzando en la Copa Sudamericana. Pero bueno, un arbitraje muy bueno también del argentino Néstor Pitana, la verdad que dirigió muy bien el partido. No hubo la intervención del VAR, no hubo polémica, no hay nada de dónde agarrarse. Yo creo que hasta el hincha nacional vio la superioridad que mostró Peñarol en cancha, y hay poco para reclamar en cuanto al resultado final. Me parece que es inobjetable el triunfo, y que sí se puede reclamar la postura deportiva nacional, ¿no? El planteo de un equipo que salió muy atrás y que, bueno, le costó mucho generar, con cambios incluso que lo hicieron mucho más lento en el partido. Pero bueno, una Copa Sudamericana que deja este 2-1 realmente interesante para Peñarol de cara al futuro la semana que viene. Federico, ¿puede ser que en definitiva Nacional le haya hecho mal ganar el anterior clásico? Porque también el otro día contra Torque se llevó una sorpresa bárbara, y ayer estaba desconocido, y es raro que un equipo profesional en tan pocos días tenga formas de juego tan dispares, ¿no? Bueno, pero ha pasado en casi todos los clubes, ¿no? Porque Peñarol también venía a empatar con Villa Española, le había costado ganarle a Cerrito, y ayer fue un equipo dinámico, con variantes. Pasa mucho por la cabeza del jugador, ¿no? O sea, hay un tema emocional y motivacional que termina influyendo mucho en los futbolistas, ¿no? Peñarol igual jugó con su estilo de siempre, ¿no? En eso Peñarol no improvisó nada, jugó con la dinámica que intenta jugar todos los partidos, a veces le sale, a veces no, pero el planteo que hizo la Riera fue el de siempre. Acá el que cambió fue Capucho, se sí. Puso un equipo distinto, porque Nacional generalmente juega con 3 delanteros o con 4 delanteros, Nacional ha jugado hasta con 4 delanteros, ha jugado con Bergesio, Leandro Fernández, Ocampo, Treza, y ayer jugó con 2 delanteros, jugó con Ocampo y con Bergesio, y jugó con un sistema 4-1-4-1, con muchos volantes, tratando de llegar por afuera con Cambio y con Ocampo, pero realmente un equipo que no, nada, fue lento, con errores defensivos, y bueno, con grandes carencias a la hora de atacar. Entonces, acá Nacional muestra las intermitencias que viene mostrando hace tiempo en lo local e internacional. De hecho, Nacional fue un equipo que en la Copa no anduvo bien y por eso se mete en Sudamericana. Y en el torneo local, bueno, la está peleando, pero con dificultades, ¿no? O sea, viene de perder feo 3-0 y sin reacción con Torque, y ayer perdió, y si perdía 2-0, 3-0, nadie podía decir nada, ¿no? Pensar que la semana pasada se decía que el técnico de Peñarol iba a continuar según le fueran estos resultados. ¿Sí? Y bueno, creo que eso no varía porque el fútbol es así de cruel muchas veces. Claro. Pero bueno, la realidad que la Riera, cuando Peñarol juega bien, juega bien. Eso queda claro, ¿no? O sea, me parece que lo vi en la Sudamericana cuando le ganó a Corinthians, cuando tuvo algunos resultados muy buenos. Como Peñarol está iluminado, como el estilo de juego vistoso, porque tiene gente dinámica y tiene gente que va por afuera y le gusta atacar las bandas. Es un equipo que se luce. El tema que, bueno, le ha costado la regularidad también y ha tenido partido de los otros y a veces... Y que ahora le toca con Liverpool, además. Sí, bueno, ahora el fin de semana le toca con Liverpool. A ver, acá no hay descanso. Mañana ya arrancamos, hoy arranca ya la fecha con un partido Progreso Boston River y mañana juega, por ejemplo, Plaza con el Deportivo Maldonado. Plaza es el puntero del campeonato y, bueno, va a querer seguir por ese lugar. Deportivo va por recuperarse también. Juega River con Rentistas, que son otros equipos que están arriba. River tiene 20 puntos, está en la línea nacional. Y los grandes juegan los dos el domingo. Liverpool-Peñarol a las 3 de la tarde en Belvedere. Liverpool está arriba de Peñarol, pero bueno, Peñarol va con la motivación de haber ganado ayer. Acá el gran tema es saber si descansan algunos jugadores, ¿no? Como el jueves que viene vuelven a jugar, hay que ver si jugadores como, no sé, Gargano, Canovio, que hicieron un gran esfuerzo físico, terminan jugando el partido del domingo y después tan pronto para el jueves. Y también Nacional va con Villa Española, ¿no? Un rival más accesible, pero claro, el problema de Nacional ahora es cómo encuentra la motivación y la cabeza después de una derrota tan fea como la de anoche. Bueno, ¿de qué más hablamos? A ver... Bueno, en el fútbol de la B, ayer hubo partidos, ganó Racing. Racing está primero en el campeonato, tiene 17 puntos. Racing volvió a ganar ayer 1-0 a Central Español. Perdió a Atenas de San Carlos, que se muestra muy irregular. Terminó perdiendo con Albion por 1-0. Ganó Defensor Sporting, que se recupera, venía de dos derrotas consecutivas. Ganó 2-0 a Villa Teresa. Y bueno, a última hora, Rampla y Danubio empataron 0-0. Bueno, líder en el campeonato Racing, Danubio escolta. Y bueno, un campeonato de la B que ya va por la fecha número 7, ¿no? La Libertadores y la Sudamericana también tuvieron partidos y esta semana se jugaron todos los partidos de ida y todos los partidos, 8 de Sudamericana y 8 de Copa Libertadores. En total se jugaron 16 partidos y hay un número que marca cómo cambió el fútbol, ¿no? De estos 16 partidos, solo 3 victorias locales. ¿Cómo sin jugar sin gente? Sea, no tener 30.000, 40.000 personas en la tribuna, esa motivación de la localía, cambia totalmente los resultados. Ganaron 8 visitantes y solo 3 locales. O sea, de 16 partidos, solo 3 locales entre Libertadores y Sudamericana. Realmente me llama la atención porque es muy poco. Obviamente que nosotros tenemos el ejemplo de que ayer Peñarol gana de visitante, pero pasó mucho en esta llave. Así que bueno, ha servido mejor arrancar de visita que de local en las series que se han jugado esta semana. Y después, bueno, la verdad que el resto del fútbol todavía no arranca ni Europa. Tenemos están recién arrancando la pretemporada los clubes, con poco pedido de pases en este momento. En Europa lo que se está hablando mucho de si firma o no contrato con el Barcelona Messi, que estaría firmando un contrato por 5 años y que, bueno, después de ganar la Copa América, pero después hay poco movimiento en este momento, por lo menos relacionado a jugadores uruguayos. Alguno tiene que arreglar equipo, como el Pelado Cáceres, hablo a nivel de selección nacional, pero el resto más o menos ya tiene su futuro bastante delineado. Hoy en Italia la noticia es que Nate Hernández, el jugador del Cagliari, puede pasar al Inter. El Inter lo quiere. Y bueno, ahí estaría pasando un equipo grande de Italia, Nate Hernández, si se concreta la transferencia. Porque bueno, el Cagliari necesita vender, necesita dinero, y el precio que tiene Nate Hernández. Así que veremos si evoluciona la posibilidad de que el uruguayo cambie de equipo en Italia. Te convocamos al lunes para ver qué pasó el fin de semana. Dale, te mando un abrazo. Saludos a toda la gente de Aspen. Otro para ti. Chau. Buen fin de semana. Chau. Frecuencia abierta.